Revi Radio. Reviradio.es. Porque las mañanas con Gras se llevan mejor. Los lunes de 10 a 12. Aquí en Revi Radio. Simplemente para que los lunes dejen de ser lo peor. Entre Forrest y Lebowski. Programa de música basado en el eclecticismo y la variedad musical, porque en la variedad está el gusto. Muy buenos días, muchachada, ¿cómo estamos? Un día más aquí, ahí entre Forrest y Lebowski. Pues nada, pues la verdad es que fin de semana hiper mega super intenso, Estuvimos en Rian, en Rianxo, una localidad allí en Galicia, en La Coruña. En el Rock in Rian, pues bueno, con pedazo de bandas como de aquí de Arría, Rebelión do Inframondo, Campuña Alcazarra, a Banda de Loba, que ya puse el otro día alguna cancioncica. Y bueno, Nadie González, estuvo muy bien, Festicultores, Hypow, y bueno, pues una serie de bandas, algunas catalanas, otras gallegas, que pues que tuvimos el placer de acompañar. Han sido un, pues bueno, fueron 5 y 6 de septiembre el festival. La verdad es que muy bien, ha estado muy bien, Galicia calidad, ya sabéis. Eso fue el viernes, y el sábado estuvimos en la Rock You, un festival también que fue viernes-sábado aquí en Arroyomolinos, para ayudar a la ELA, ¿no? A enfermos de ELA y demás, que bueno, pues era un festival solidario. El viernes estuvo Medina Zara también, y el sábado estuvimos nosotros y estuvieron Mitchell, con el que fuera de Canallas, con su nuevo proyecto que lleva muchísimos años ya, que la verdad es que está muy bien, Y bueno, y ayer domingo, pues eso, en Fiestas del Alcorcón, o sea, impresionante, vamos, un triplete, ya unos señores mayores con 50 y pico años haciendo el triplete, ¿dónde vamos? Pues muy bien, la verdad es que estuvo muy bien aguantando el tipo ahí. Y eso es todo lo que tengo que decir sobre la guerra del Vietnam. Así que pues nos vamos a ir, pues bueno, pues con una de las bandas que estuvieron en el Rock in Rian con nosotros, que la verdad es que son ya prácticamente un colectivo, se llaman Festicultores Troupe, y bueno, pues sobre el escenario pues van remolcados con un motocultor y demás, y bueno, pues tienen un show muy, muy agradable, y la verdad es que son muy cañones. Voy a poner este temita que se llama A Cabra Macabra, de Festicultores Troupe, y bueno, pues vamos a hacer un pequeño repasillo pues por lo que ha sido este fin de semana, el Rock in Rian y el Rock You y demás, y bueno, pues luego ya sabéis, 2 horas aquí con mi bla bla bla y poniendo buena música pues para echar un par de horicas, que la verdad es que a mí me mola esto de venir los lunes a primera hora de la mañana, pues como que empiezas la semana con ganas de hacer algo, ¿no? Y está bien, y bueno, pues te pones ahí a poner temitas con los cascos, los escucho, me siento aquí en mi silla de ministro y me echo para atrás un poco, y bueno, son mis 2 horas así de buena música en las orejas. Venga, pues nos vamos a ir con estos, con Festicultores, con este temita que se llama A Cabra Macabra. Buenos días, señoras, señores. festas da traia. Eu sou a cabra macabra, a cabra transgénica clonada, na vida da célula caprina, é do esperma dun científico cabrón. A cabra resultante de moitos anos de traballo, de experimentos extraños que eu solo sufrí. Eu solo viví, eu solo sufrí, eu solo viví. Eu sou o gran resultado dos científicos máis despiadados, millóns de euros invertidos para crear a un mutante caprino, e por eso estou aquí. Por eso son así, por eso estoy aquí, por eso estoy aquí. ¡Vámonos, Puerto Rico! Festicultores Pro, muy bien, Trupp, la verdad es que muy bien, Esta vez tocaron en el escenario, creo, pero otras veces, yo creo que en otro concierto que coincidimos, fue a acabar y claro, luego ya pues nosotros empezamos a trufear un poquillo y estaban ellos tocando, pues eso, en un escenario que va tirado de un remolque y demás, y la verdad es que fue una pasada, tienen un show así, ese rollo balcánico, está muy bien, la verdad. Bueno, nos vamos a ir, pues bueno, pues con unas jabatas, que también eso sí que las vi un poquillo, Hypo, ¿qué puedo decir de ella? Pues bueno, es una singale de Vigo, Galicia, influenciada por la música jamaicana y la música soul. Entonces vamos a poner este temica por aquí que tenía, se llama Fenda a Fenda, ahí está, Hypo, desde Vigo, que también estuvo ahí en este festival Rock in Rian. Muy buenos días a todos y a todas en Entre Forres y de Bosque. Empezamos aquí con buena música y jamaicana. Esta entera, seca o ruche, fuxira. muy bien, esta viguesa ahí, fantástico, maravilloso, muy bien. High Pow, pues también estuvo por ahí dándole. Y también estuvieron estos que son, te ponen por aquí, que la verdad es que son una banda, te decía por aquí, que son el fenómeno musical más importante de la Portugal castiza, ¿no? Ellos son Campuña Algazarra y también estuvieron en este festival de Rock in Rian. Vamos a poner este temita que se llama Mariquita. Qué de bandas que hay, ¿eh? Hay una infinidad de bandas en todo el lado. Entonces, para eso está el Gras aquí, entre Forres y el Bosque, para daros conocer un poco nuevas bandas que hay por el mundo pululando, que son una pasada algunas, ¿eh? De verdad. Y esto me las encuentro yo los fines de semana, por algún bolo, por aquí, por allá, pero si no, normalmente vamos a echar un vistazo, buscas. Si aquí este programa, pues eso, ya sabéis, los lunes de 10 a 12, entre Forres y el Bosque, pues tratando de educar la oreja un poco a la gente, ¿no? Y salir del Sota Caballo Rey, que siempre se escucha lo mismo. Y bueno, nos vamos a ir con una jabata que es una rapera de Vigo, se llama Nadia González y bueno, pues suena así de bien. Vamos a poner este temita que se llama Hemorragia. Ahí está Nadia González, que también estuvo en Rock in Rian este fin de semana pasado allí en Riancho, en Coruña, Galicia. ¡Ah! Noctiluca. Noctiluca. Noctiluca. Scintillance. Noctiluca. Scintillance. Sí, señor, muy bien, la verdad es que muy bien. Ahí está esta rapera, ¿eh? Nadie González, ¿eh? Acordaros del nombre y buscar cositas porque merece la pierna. Nos vamos a ir con qué, pues con unos que también estuvieron por ahí, los de aquí de Ría, míticos de toda la vida, que nos conocemos hace mil años. Han tenido unas cuantas cambios de formación y bueno, pues ahí siguen por lo menos un par de componentes de los de siempre. Y la verdad es que muy bien, hicieron un show que se nota esa evolución que han tenido, quizás por el cambio de miembros o demás, pero muy bien, la verdad es que son una banda que van a pues eso, viento en popa, que se dice, ¿no? Tienen ya solera, tienen años atrás, empezaron con un punk rock más normal y bueno, pues luego han ido metiendo nuevos elementos y la verdad es que muy bien, ¿eh? Gabri y sus secuaces, por así decirlo, ¿no? Quedan un par de ellos, Gabri y otro más, que llevan ya, pero han pasado ya Maki, el Tete también pasó por ahí de batería y demás, y Xavi Aspenbass, y bueno, han tenido un chingo de gente ahí tocando, pero bueno, ahí se mantienen. Voy a poner este temita que se llama En Compostela, de aquí de Ría. We'll be right back. batalla. Junto a ti, el centro social y sus facultades, que son en ti dentro de un combate, que no hay más fotos de sus postales. Cae o solo 24 de suyo, traemos a terra nos puños, volumen nos peitos e a brisa do mar nos pulmos. El lembrome de mí, baixo es el sopor. Baixarme de ese tren. Volven os picos, vaguas e sorrisos, bellas amizades de aquella canción. Que na tua habitación escribimos juntas en Compostela. Estaren, muy bien, la verdad es que muy bien, de su álbum Lume del 2017, de la mano de Maldito Records, ahí está, de aquí de Ría. Bueno, vamos a continuar, ¿con qué nos podemos ir ahí? Vamos a seguir con este pequeño resumen de Rock in Ría. Mira, nos vamos a ir con esta peña, tampoco les vi, si es que siempre llegamos con la hora pegada al culo y bueno, pues pude ver un poquito, yo creo que a Nadio González fue, o sí, yo creo que sí, porque era ese rollo así hijopero. Y son los únicos que pudimos ver porque llegamos con la hora pegada al culo como de costumbre. Sí, yo creo que era ella. Y luego, pues bueno, nos vamos con pues he dicho, pues mira, estos también se llaman Adala y este temita se llama La Gent Corrent. Sembla que son catalans y bueno, ahora buscaré un poco más de info de ellas. Nos vamos, La Gent Corrent, ahí está, Adala. Gent que té molts somnis, gent que té malsons, gent que té poques hores, gent que té molts segons, gent que no sap mirar-se, gent que ho fa fins al fons, gent que busca la calma, la fe en els dies bons. Gent que fa créixer el nosaltres, cuidant-se mútuament, gent que cultiva la terra, gent que cultiva la gent, gent capaç de sentir en l'altre un mateix patiment, gent dins del subconscient. Quan ens mou la inèrcia, tot allò que fem instintivament. Quan ens mou la inèrcia, són altres vides a dins del subconscient de la gent corrent. Deixa guiar pel seu vent, la gent corrent, que es mou a través del torrent. La consciència com Plató dins d'una caverna, controlada per la por, la classe que governa. Van acabar amb el creador de l'escola moderna, però una passa trepitjada és una passa eterna. Portant dins tots els silencis dels que van callar, tots els pensaments que ahir no es van pronunciar. Portem dins de la memòria el que van enterrar, que van fer créixer les arrels que avui ens fan brotar. Com el record d'un somni al despertar, tots els antics anells que vam heretar. Portem a dins l'amor dels que van estimar, tot el que se'n remou. Quan ens mou la inèrcia, tot allò que fem instintivament. Quan ens mou la inèrcia,

una neumonía, contrajo SIDA y demás, con 30 años se murió. Y sí, y, bueno, nos vamos a ir con qué, pues con qué. Luego vamos a seguir otra vez con estos festivales. Ya he comentado que estuvimos en el Arrocchu también, ahí en Arroyo Molinos, que hacía un huevo que no tocábamos por Madrid y demás, ¿eh? La verdad es que, bueno, en la Comunidad de Madrid hacía mucho que no tocábamos, no sé, si le caemos mal a la Ayuso o algo. Bueno, nos vamos con... ¿Con quién? Con pues unos que van a venir a Madrid a tocar, con Radiohead, que han salido ya las entradas a la venta y demás. Vamos a poner este Paranoid Android, que es un clásico mítico de un álbum que se llama OK Computer del 97. Ahí está. Y luego seguimos con el Arrocchu. Starren, todo un clasicazo, y con ese puntito de rock alternativo y demás, que bueno, la verdad es que es una banda que lleva un chingo de años ya, desde el año 85 funcionando, y siempre la misma formación, Thom Yorke a la voz y la guitarra y piano, Johnny Greenwood como guitarra solista, teclados y algún otro instrumento, Ed O'Brien a la segunda guitarra y voz, y Colin Greenwood al bajo, y Phil Selwy a la batería y la percusión. Una banda que, bueno, pues lanzó el famosísimo Creep en el año 92 y no han dejado de tener éxitos y demás. Está una temporadica, pues eso, descansando y demás, como un pequeño break, y ahora pues vienen a Madrid. Así que, pues bueno, si podéis ir, yo lo intentaré. Lo que pasa que, joder, es que tengo una agenda de conciertos tremendas, no que toque yo, sino de ir. Luego las anunciaré también, unos cuantos que voy a ir por ahí, que es la verdad que está muy bien. El otro día ya hice una pequeña, puse unos poquitos temas de las bandas que voy a ir a ver y demás. Y la verdad es que muy, muy variado, desde Cogitan Cambria, Refuse, Crash Karma, no sé, The Cat Empire, un mogollón de historias. Bueno, luego es lo que tiene la melomanía, y este programa es esta melomanía que hace que esté todas las mañanas aquí, pues eso, tocando, descubriendo bandas y demás. Bueno, ¿nos vamos a ir con qué? Pues con nos íbamos a ir, lo tenía yo por aquí medio preparado, y pues bueno, pues los que estuvieron en el Arroyo el primer día, Medina Zara, han sacado un disco en el 2024 que se llama Tánger, y bueno, voy a poner esta cancioncita que se llama Miénteme, que no solo yo suelo poner mucho de Medina Zara. De hecho, siempre fui más de Triana que de Medina Zara, ¿no? Y demás. Que por cierto, luego hicieron un disco así tributo a Triana y está muy bien. Voy a poner este temita que se llama Miénteme, de Medina Zara, que estuvieron el viernes en el Arroyo.

Ahí están, muy bien, la verdad es que tiene elegancia y talento y locura, la verdad es que suena muy bien, y la banda hizo un buen show y además van con esas pintillas que llevan y demás, y estuvo muy bien, muy bien, fantástico, fantástico. Bueno, y aquí seguimos en Entre Fuegos y el Bosque, y cuando son las 11 menos 10, es increíble, se pasa la vida volando, o sea, nos queda, llevamos 10 minutos de programa y o sea, 10 minutos, llevamos 50 minutos, casi una hora ya, y no sé, he puesto, ¿qué? 9, 10, 11 temas o algo así, como mucho, en fin, se nos pasa la vida volando. ¿Nos vamos a ir con qué? Pues bueno, vamos a irnos con estas jabatas japonesas que han sacado un disco, se llaman Bandmate, ya son de Tokio, y bueno, pues el último álbum es del 2024, Epic Narrative se llama la canción, y nos vamos con este Protect You, que es el tercer corte de este álbum, ya se llaman Bandmate y son una pasada, ¿eh? Maravilla, impresionante, muy bien, tengo unas ganas de verlas, a ver si vienen en directo por aquí y demás, y porque vamos, tiene que ser tremendo el show, muy bien, muy bien. Bandmate, último álbum, Epic Narrative se llama, el tema se llama Protect You, y bueno, pues en este pequeño Kit Kat que hemos hecho, pues entre los festivales de este fin de semana, el Rock in Rian, el Rock You, pues nos pasamos a las fiestas de Alcorcón ahí, donde estuvimos pues con The Puggies, con Hora Límite. Y bueno, Public Enemy se cayeron al final porque se ve que han tenido que operar a la cantante o demás y no pudieron tocar. Y bueno, pues vamos a ir con este Buscando Sueños de Hora Límite, que son una banda que están aquí, estuvieron en el concurso, creo, han estado tocando por aquí, por el Revi Live, donde hacemos aquí pues la radio, Revi Radio, Revi Live, Revi Rock, todas las instalaciones de Pablo Revilla y demás. Y bueno, pues aquí estamos en la Asociación Cultural Revi Radio, llevamos ya, pues vamos a hacer, pues esta es la novena temporada mía, yo creo ya, desde el 2016 que llevo aquí. Así que, ostras, y un chingo de podcasts que podéis encontrar en Amazon Music, en el Spotify, en el iVoox están todos, en el Amazon Music también están todos, en Spotify están creo que las 2-3 últimas temporadas. Y bueno, pues la verdad es que pues ahí está, me entretengo y está muy bien, me viene muy bien para estas cosas y sobre todo pues descubrir bandas para la peña y salir del sota caballo rey, como he dicho antes, y educar la oreja un poquito, ¿no? Porque es de lo que se trata, que la peña, y hablas con ellos y siempre escucha lo mismo, o sea, tú sabes la de bandas que hay, es impresionante y buenísimas algunos y algunas y tremendas, o sea, increíble. Para eso está entre Forrest y el Bosque. Venga, pues nos vamos con este Buscando Sueños de Hora Límite, que estuvieron con nosotros en las fiestas de Alcorcón tocando pues ayer mismo domingo, además de Biznaga también estuvieron. Y eso es todo lo que tengo que decir sobre la guerra del Vietnam. Venga, nos vamos Buscando Sueños, Hora Límite. Aunque no lo entiendas, esto es una realidad. No solo se llama herida si vemos que va a sangrar. Oculto en los baños mientras las clases se... Saber que están ahí fuera desgarra mi alma. Ojalá quedaran sueños donde voy cuando me duermo, para encontrar cuando despierto más del cielo que el infierno. Ojalá quedaran sueños donde bien, la verdad es que tiene su rollico ahí bien, rock melódico que se llama, la verdad es que está muy bien. Venga, continuamos, nos vamos con estos personajes que también estuvieron tocando, se llaman The Pugies, y bueno, pues, ¿qué puedo decir de ellos? Hacen ska, hacen punk rock y demás. Ellos se autodenominan grupo madrileño, son abulenses de punk rock, ¿no? Y bueno, pues estuvieron también tocando ahí. Desafortunadamente no pude ir a... No llegamos a tiempo, no los vi. Así que, pues bueno, pero vamos a poner aquí The Pugies, medios de desinformación, que también estuvieron en las fiestas del Alcorcón. Yeah. Que estuvieron ahí en la fiesta de Alcorcón también. Y bueno, nos vamos a ir con que, pues bueno, con estos que vienen ahora el día es en octubre, es el Pirata de aquí de Madrid. Y bueno, pues yo iré el jueves a ver a Fermín, el viernes a ver a estos, Pendulum, y a Lentertube, que luego pondré algo. Y bueno, y el sábado pues no podré asistir porque tengo otro compromiso y demás. Así que pues bueno, esto es el temita. Este se llama Color Fast, de esta pedazo banda, que bueno, yo vi al DJ una vez en el Bonillo, en un festival. El Bonillo es una nación, lo sabéis, ahí en Albacete. Y bueno, pues vi al DJ y me quedé loco. Simplemente estaba él. Ahora parece ser que viene toda la banda. Y bueno, pues esta pedazo de banda australiana británica. Te practica un drum and bass, un rock electrónico, rock alternativo. Y bueno, pues la verdad es que va a ser impresionante verlos ahí en Rivas, en el festival este del Piratas. Ahí está, Pendulum con este Color Fast. Qué maravilla, ¿eh? Impresionante, ¿eh? Va a ser tremendo. Vamos a estar todos ahí votando, ahí flipando. Muy bien. ¿Nos vamos con qué? Pues con las fiestas del Contra, que estamos en fiestas en Villa Vallecas. Y bueno, pues este año han montado los cachorros, que se dice, el relevo generacional un poco del Contra y demás. Y bueno, pues va a haber una contratapa el sábado, en el que va a estar Bandida, y que es Dulce, la cantante de Zinc, y está el Paña también al bajo, que fuera bajista de Rick Café. Y bueno, luego también están de Bruces, van a estar tocando también, que son unos amiguetes de Hortaleza. Y por qué no, vamos a poner esta cancioncica, se llama Movimiento, de Bandida, es del año 2020, y bueno, pues suena así de bien, Bandida, para quien quiera verlos, pues a partir de la una, lo que es la contratapa, ahí estarán tocando en el chiringuito del Contracorriente, en el recinto ferial de Villa de Vallecas. Movimiento, de Bandida. Fantástico, maravilloso, muy bien. La verdad es que va a estar muy bien. Bandida, muy bien. ¿Nos vamos con qué? Pues con esto. Luego pondré un poquito de Dave Brubeck Quartet, que mola, nos vamos con un poquito de más caña todavía, hombre. Es más tarde pondré Dave Brubeck, que me gusta, ya sabéis que este programa no le hacemos asco a nada, siempre con mucho gusto, en la variedad hasta el gusto, es un poco el lema del programa, y bueno, pues ponemos así un poquito de todo, siempre con los pies en el tiesto del rock, ¿no? Pero abriéndonos, ramificándonos a diferentes estilos musicales, ¿no? Por así decirlo. Venga, nos vamos con... Son las 11 y 12 ahora mismo, nos vamos con The Bruces, que van a estar ahí también en la contratapa tocando, ¿no? Nos ponemos este temita que se llama Que no nos vean, esta gente de Hortaleza, que la verdad es que son muy majetes, y tocan ahí esta pincha Barrabás al bajo, venga, y Óscar a la voz y demás, y Que no nos vean, de The Bruces. Los tendréis en la contratapa, en la caseta del Contracorriente, el sábado que viene. Somos vampiros en la noche de los tiempos, una forma. Esta noche vamos a hacer el mal. Que no nos vean, que no nos vean, que no nos vean, que esta noche vamos a acabar. Ahí estar en The Brucer, muy bien, pues los tendréis ahí en el chiringuito del contra, en la contratapa. Nos vamos ahora sí, pues un poquito de jazz, ¿no? El este Everybody's Jamming de Dave Brubeck Quartet, de un álbum que cuando cumplieron el 50 aniversario. Ahí está, suena así de bien este temita que se llama Everybody's Jamming. Thank you. Una maravilla. Tiene todo, toda la música tiene su momento. Te pones ahí con un poquito de jazz y la verdad es que está muy bien. Bueno, nos vamos, cambiamos de tercio totalmente. Nos vamos con Enter Shikari, esta pedazo de banda de post-hardcore. ¿Qué más estilos te puedo decir? Pues rock electrónico, incluso rock alternativo. Incluso han llegado a rozar el metalcore, ¿no? Ellos son de Hampshire, de Inglaterra. Y bueno, pues se crearon en el 99. Yo los vi en un Metro Rock hace mil años y me encantaron. Luego los he vuelto a ver, ya lo he comentado, alguna vez más en Madrid. Y bueno, y en la sala, me fui hasta Pamplona a verlos y todo, a la sala central allí, y me quedé flipado. Y ahora, pues bueno, tengo la entrada ya para el 6 de noviembre, que es en la sala esta, que es un poquito, ¿cómo se llama la sala? Te lo diré, la Wagon, que es la antigua Macumba, creo, allí en Chamartín. Y bueno, pues vamos a poner este temita que se llama The Void Stirs Back, con una banda que se llama Wargams, lo han hecho a medias y suenan así de crudos y de potentes. Enter Shikari, 6 de noviembre en la sala Wagon, y de cabeza que iré. Ahí está. Welcome, so say goodnight. With serious momentum, we override. Oh, believe me, I've reached the limit. Yeah. Qué maravilla, ¿eh? La verdad es que son tienen ese puntito que son ellos, vamos, tienen esa marca registrada total, ¿eh? Así que va a ser un pasote de concierto seguramente. Enter Shikari, pues bueno, siguen los mismos miembros desde el año 99, Rob Reynolds, Rory Kliglow, Chris Barton y Rob Rolfe. La verdad es que, vamos, yo las dos veces que los he visto me han encantado, así que seguramente habrá una tercera. Y bueno, nos vamos con algo más tranquilo, ¿no? Nos vamos a ir con, porque hoy es 8 de septiembre, pero bueno, un 7 de septiembre apareció el álbum de Pink Floyd llamado Momentary Lapse of Reason, ¿no? Lanzado por EMI en Estados Unidos y en Reino Unido por Columbia y demás. Y bueno, se grabó en la casa flotante convertida en estudio del guitarrista David Gilmour. Era el primer disco en el que ya no participaba Roger Waters, y sí que participa otra vez Richard Wright, el teclista que tuvo movidas con Roger Waters y la había expulsado durante la gira del muro, The Wall, y bueno, pues había vuelto aquí otra vez. Y nada, a diferencia de otros discos de Pink Floyd, no es un álbum conceptual este A Momentary Lapse of Reason, y bueno, pues en los textos estuvo David Gilmour y demás. Voy a poner este temita que se llama Learning to Fly, que fue uno de los singles que salieron, y bueno, pues por cambiar un poco y rememorar este 7 de septiembre de una banda tan grande como este Dark Side, o sea, de Pink Floyd, y este álbum que es una pasada, la verdad. Está muy bien, ¿eh? Ya sabéis, ya os digo, el primero sin Roger Waters y ahí está capitaneando ya David Gilmour, que a mí la verdad es que me gustan las dos facetas. Me gusta lo que ha hecho Roger Waters en solitario, me gusta lo que está haciendo David Gilmour en solitario, y bueno, pues siempre les he admirado. ¿Qué le vamos a hacer? Venga, nos vamos con este Learning to Fly de Pink Floyd, rememorando este 7 de septiembre. Ahí estarán, ¿eh? Learning to Fly, ¿eh? Ya con una historia mucho más comercialilla y demás, ¿no? Y por su parte, pues el mismo día del 7 de septiembre, pues bueno, el mismo día que salió este álbum de Pink Floyd, un 7 de septiembre del 87, la Momentary Lapse of Reason, que hay una historia muy curiosa de cómo hicieron la portada. Es esta que se ve como camas antiguas de hospital, un montón así puesto como en una explanada, ¿no? Y se ve el mar de cerca y demás. Pues bueno, hay una historia que la colgué yo en mi Instagram o en el Facebook, no lo entiendo, de aquí, de Entre Flores y el Bosque, en el que se contó cómo se hacía, ¿no? Y los problemas que tuvieron, ¿no? Que si un día llovió, otro día hizo un viento impresionante, y bueno, pues era una foto. Antiguamente, pues las portadas eran así, se recreaban, se colocaban mogollón de camas, mogollón de gente voluntaria para mover esas camas, colocarlas, y de repente, pum, llovía, las tenían que retirar. Bueno, fue una película que lo cuento en un videoclip de un youtuber que habla de cosas curiosas de estas, del mundo de la música y demás. Y bueno, pues y al final pues se consiguió hacer esta foto, que es muy, muy curiosa, ¿no? Un montón de camas así como antiguas de hospital, en una campa grande, y un señor sentado en una de ellas. Y bueno, pues en el 92, también un 7 de septiembre, salió el álbum de, ya no estaba en Pink Floyd, Roger Waters publicó su tercer álbum de estudio, Amused to Death. No hubo gira de presentación en ese disco y demás, y bueno, sí que es verdad que fue un éxito de crítica, porque dicen que fue un discazo de Roger Waters como solista, y en el disco se tratan temas tan naturales como las críticas a la guerra y la sociedad comunista, digo consumista, que siempre ha estado defendiendo Roger Waters, ¿no? Y bueno, vamos a poner este temita que se llama The Ballad of Bill Hubbard, de Roger Waters. Que no parece que quiere empezar. Así que nos vamos. Vamos a irnos con otra cosa entonces, con Lenterloop, que van a estar en... Ahí está, ahí empieza. Pero bueno, vamos a quitarlo porque me da a mí la gana, porque es mi programa y hago lo que quiero. Nos vamos con Lenterloop, que es esta pedazo de banda que va a estar en el Piratas también, el viernes. Lenterloop son los DJs octogenarios y que suenan así de bien. Push the Limit se llama la canción. Please, to love me, no, no,

voy a dejar de arrasar el agua que iba a robar. Esa que no correrá. Esto solo han sido invento. Voy a dejar de arrasar. Ahí está, ¿eh? Como os habéis quedado, ¿eh? Fenomenal, ¿eh? Es una jabata, vamos, tremenda. La Leona se llama la canción, Adormidera. Desde Alicante, Tamara Martínez. Muy bien, muy bien. Y bueno, pues vamos a continuar aquí en Entre Foros y el Bosque. Nos queda todavía un ratito, un cuarto de hora. Y tenía que anunciar que bueno, pues ha fallecido el que fuera cantante de Supertramp, una banda de toda la vida, vamos, que siempre ha estado ahí, Rick Davies, miembro fundador de Supertramp, el que era el cantante, el que quedaba prácticamente de todo de los Supertramp de hoy en día, después de un chingo de cambios de formaciones y demás. Y bueno, pues ha fallecido con 81 años tras una larga batalla de cáncer y demás, y qué menos que poner este Breakfast in America de Supertramp. Ahí está. Supertramp, unos míticos desde el año 68, capitaneados por Rick Davies, ¿no? Es impresionante, ¿eh? Y bueno, pues parece ser que falleció ayer 7 de septiembre. Venga, continuamos con unos que han estado aquí en tocando en la Revi. El domingo estuvieron aquí tocando, una pena, me los perdí porque tenía yo vuelo en Alcorcón, como he comentado antes, con hora límite, Biznaga y demás, ahí en las fiestas, pero me hubiera encantado verlos. Flotsam and Jetsam. Voy a poner este temita que se llama Control, que es de hace 5 añitos, y bueno, me hubiera gustado verlos. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Por qué? Porque son unos míticos de toda la vida de Phoenix, de Arizona, fundados en el año 82, y con, pues bueno, es una banda en la que empezó el bajista Jason Newsted, que luego estuvo en Metallica, y bueno, pues yo lo sigo desde el 80 y pico. desde el primer disco, el Doomsday for the Disabled, que se llamaba, en el que aparecía en la foto un jovencísimo Jason Newsted. Y bueno, pues voy a poner este temita del año, de hace 5 años ya, que se llama Control. Ahí está Flotsam and Jetsam, que estuvieron rompiendo aquí la sala Revi Live. Ya sabes que hay un chico de conciertos. Conciertos, ensayos, teatros, monólogos y ¿qué más? Equipado con las mejores luces y sonido dentro de un escenario de 10 metros, podrás sentirte como una estrella. ¿Que también quieres que te lo grabemos? ¡Perfecto! Y hasta te ponemos nuestro backline. Visítanos en revi.life o visita nuestras redes y después vente a Revi. Ahí está, esa cuña de Revi Life, esa pedazo de sala donde estuvieron ayer tocando los que acabo de poner, Frozen and Jetsan, impresionantes, ¿eh? Y tengo aquí a mi compañero David, que está aquí, me quiere dar un susto o algo, está apagando las luces, no sé. Te iba a dar un susto por la cámara, pero digo, no, me paso. Ya ves, y nada, pues eso, Frozen and Jetsan estuvieron ayer descargando su thrash metal desde el año, pues, 80 y algo, 81, Eric acá y sus secuaces ahí, y la verdad es que estuvo muy bien, y quedándonos en este género tan thrash metal, ¿no? Por así decirlo, tan metalero, pues bueno, quería, me voy a ir a ver a los Crash Karma, que son un power duo, guitarrista y una baterista, y los dos cantan y demás, y bueno, van a estar el 18 de octubre tocando en la sala Cadabra, que no tengo ni idea dónde está, me compro la entrada, pero no tengo ni idea dónde está la sala, creo que está por el centro, y voy a poner esta cancioncica que se llama The One Who Knocks, que parece ser que está inspirada en la serie Breaking Bad y demás, y bueno, pues vosotros me decís luego, Crash Karma, ese dúo que de Estados Unidos, que ya sabéis que ahora mismo se están lo que son, pues igual que los Cuántica, los Power Duo, guitarrista, baterista, bajista, baterista y demás. ¿Para qué necesitamos un bajista si los van a quitar a los bajistas? En fin, eso es todo lo que tengo que decir sobre la guerra del Vietnam. Venga, arrancamos con Crash Karma, que ya nos queda muy poquito para acabar este programa de Entre Forres y Lebowski. Seguimos. Ahí está, ¿eh? Fantástico, fantástico, maravilloso cómo suenan, ¿eh? La verdad es que tengo muchas ganas de ir a verlos en la sala que se me va la olla, el 18 de octubre en la sala Cadabra, que no tengo ni idea dónde está, ya me pilla la entrada y todo, ¿eh? 18 pavos valía por ahí, son bandas que hay que apoyar y que merece la pena, desde Los Ángeles ahí están, se cruzan todo el charco para venir a tocar a la sala que yo creo que tiene, lo está mirando por internet, unos 200 de aforo como mucho o algo así, y la verdad es que es digno de admirar. Y bueno, nos vamos a ir con una jabata, cambiamos de estilo totalmente, nos vamos con Anier, esta chica de Barcelona que yo conocí en un Viña Rock y me cayó súper bien, y bueno, pues ahora le ha dado un giro a su música, ¿no? Empezó siendo más hijopera y bueno, ahora te hace cosas más bailables, incluso ha estado haciendo gira con banda y todo, no normalmente un DJ, ya sabéis que el tema, el rollo hijopero siempre va acompañado de un DJ y alguien pues soltando ahí su speech y demás, que yo siempre, yo lo he dicho, yo pondría un tío bailando o una tía bailando breakdance para que hubiera un poco más de complemento encima del escenario, ¿no? Porque a veces queda un poco solo un DJ con las bases y una persona rapeando, ¿no? Entonces, pues bueno, Anier es una chica de Barcelona y ha sacado prácticamente hace muy poco, hace un videoclip de hace 3 días. Este tema se llama Contigo y bueno, pues vamos a poner a esta barcelonesa Anier, que sabéis que significa reina al revés. Ahí está, muy majilla ella. Ha hecho un cambio de look y cambio de estilo. Hacía tiempo. No me quise preguntar si sentiste lo mismo que yo, solo para ahorrarme ese dolor. Estoy aprendiendo a hacer las cosas de otra forma desde que vi que está bien hacer lo correcto. Y ahora carreo ese peso culpándome por no haber sabido hacerlo antes mucho mejor. Es un castigo volver a verte sabiendo que no eres para mí. Juro me iría contigo, pero creo que volvería a pasar lo mismo que pasó cuando fui. Tú fuiste mi abrigo y ahora no me tapo de frío. Sé que ya no siento tu amor, que soy un menudo contigo, pero ahora ya no te lo cuento. Lo guardo para mí y eso duele tanto que no puedo con todo. Te juro me iría contigo. Nos miramos de reojo sin querer hacerlo. No me quise limitar a dejar de sentir viendo nuestra energía en esa habitación. Estoy aprendiendo de la vez que tú me paraste que no puedo tener siempre lo que quiero. Y ahora que arriba se pasa un concepto que lo nuestro tenía fin y que se terminó. Es un castigo volver a verte sabiendo que no eres para mí. Te juro me iría contigo, pero creo que volvería a pasar lo mismo que pasó cuando fui. Tú fuiste mi abrigo y ahora no me tapo del frío. Sé que ya no siento tu amor, que soy a menudo contigo, pero ya no te lo cuento, lo guardo para mí. Eso duele tanto que no puedo contar. Te juro me iría. Ahí está René, muy bien, ¿a que sí? Tiene curioso cuanto menos, ¿eh? El nuevo giro musical que ha dado Anier. Y bueno, os voy a dejar con esta pedazo de banda, Tower of Power, que son una banda, más que una banda, es un colectivo musical ya, que lleva desde el año 68, ha tenido un chingo de cambios de formación, pero bueno, ahí están siempre, y qué mejor que bueno, pues darle caña al funk y al soul, que es algo que también nos gusta aquí en Entre Forest y el Bosque y demás. Voy a poner este temite que se llama Don't Knock Me Down, de Tower of Power, de un álbum del año 97. Make the effort and don't Ahí estarán, ¿eh? Esos Power of Tower, ¿eh? Impresionante, ¿eh? Siempre bailando, siempre lo que es el soul, pues nos encanta. Vamos a cambiar de tercio, nos vamos con esta pedazo de banda que van a estar tocando. Todavía tengo dudas si voy a ir o no. Smash Into Pieces, el 13 de septiembre en la Sala Nazca. Y bueno, ¿qué puedo decir de ellos? Pues que son una banda de rock alternativo, metal alternativo, procedente de Örebro. Que no tengo ni idea dónde está Örebro, lo tiene que tener por aquí. Y bueno, vamos a poner este temita, Smash Into Pieces, ahí está, procedente de Örebro, surgió en 2008 a manos de Benjamin Banjo Janevo. En el 2012 firmaron contrato con el Sony Music y demás, y pues bueno, vamos a poner, yo creo que son, pues eso, son de la cuadrilla de Amarante y toda esta peña, ¿no? Y por el nombre de Örebro tiene todo pinta de que sean suecos y demás. Vamos a poner este temita de Smash Into Pieces, que tengo dudas si ir o no ir a verlos, así que pues voy a ver si los encuentro por aquí, que los tenía por aquí, pero como está mi amigo David, pues me despista, así es que ¿qué vamos a hacer? Se me va el santo al cielo. Venga, vamos a poner este temita que se llama Heroes Are Calling, de Smash Into Pieces, que tengo duda si ir a verlos. We started from alone, through the ashes, down from the dirt, running from the cold. Drawn to fire, love when it burns. When it all comes down to destiny, only you can bend the rules. Walk that throne through the ashes, down from the dirt. They're calling out, calling out, calling out. Burning through the night, from the darkness out in the light. I can see us rise up, going all the way to the top. They're calling out, calling out, calling out. When the skies are falling. Venga, nos vamos a marchar ya, que ya, pues eso, tenemos que acabar el programa. Ya está, con esto acabamos ya. Nos hemos pasado un tiempecico. Os voy a poner este temita de Refuse y con esto ya acabamos. Muchísimas gracias a todos y a todas por estar ahí a la escucha. Nos vemos en los bares. Nos vemos, Born on the Out se llaman, que estarán tocando también los Refuse, que no lo he dicho. Van a estar tocando el día 29 de octubre en La Riviera. Ahí estarán. Y por supuesto, gracias a todos y a todas. Nos vemos el próximo lunes. rotor while the boat's on fire. Knee-deep in fascist, but you're undecided. Your defenses give a water by your straddle fences. As yet another hate crime commences. Can't stop a Nazi with good intentions. With your silence, you vote for their oppression. With your violence, you vote continuation. To fulfill my fate.